así que traigo de todo. Soy el mago de la copla. Caserita, no te vayas a dormir. Oíste, Belén. Oíste, Belén. Oíste, caserita, no te vayas a dormir. Porque al son me toca un bailo. Lo que yo quiero es prender el vacilón. Lo mismo canta un guapango, una conga, una guaracha y un rumbo, una colina. Pero mira, yo pongo a bailar un cojo. Lo vacilo con la clave y el compás. El monjuno se lo canto yo a mi antojo. Se lo pongo como a usted le guste más. Todo. Yo sí que traigo de todo. Ven, ven, ven, pa' que vacile mi cojo.